Totalmente. Y en este sentido, ¿ustedes han podido hacer alguna presentación legal? ¿Han podido buscar alguna respuesta? ¿Les han dado alguna explicación de algo? Nosotros anteriormente, la DAO había intentado hacer venta al inmueble o por lo menos intentar avanzar contra nosotros. Incluso abrió causas contra dos personas, digamos, que estamos viviendo en la finca, nos acusó de usurpación y estamos imputados por esa causa. Nosotros presentamos una infinidad de pruebas que demuestran que no somos usurpadores, digamos. Sin embargo, la DAO la desestimó, intentó avanzar por el plano jurídico, ahora intenta avanzar rematando estos bienes. Bueno, nosotros hemos hecho presentaciones, digamos, también en diversos organismos, hemos hecho presentaciones en ordenamiento territorial, digamos, hicimos presentación justamente también del proyecto que nosotros estamos demandando, que es un proyecto de adjudicación de tierra, porque nosotros somos los poseedores, pero sin embargo no tenemos no tenemos los papeles Claro. o lo que muchas veces demandan las instituciones que uno tenga para que se lo considere dueño de un lugar. Nosotros tenemos una posición irregular, digamos, porque no tenemos esos papeles. O sea, ellos contemplan que tienen los papeles del dueño, pero en los hechos la DAO nunca ha hecho posesión ni uso de esa tierra. Y pretende además venderla y venderla con ustedes adentro. Sí. Nos trata como si fuésemos bienes muebles. O Claro. sea, nos está vendiendo a nosotros, básicamente. Exacto. Como si fuésemos, bueno, está volviendo al tiempo de la esclavitud, donde podía vender personas incluso. Y nosotros no somos esclavos ni cosas. Somos personas, somos campesinos, somos trabajadores de la tierra. Fundamentalmente lo que queremos es poder tener nuestro autosustento. Nosotros trabajamos en la tierra. También tenemos actividades que tienen que ver con la cuestión social, digamos, tenemos un merendero, estamos haciendo un trabajo social ahí, incluso un trabajo de formación, hacemos talleres y ese tipo de cosas para poder tener una acción más concreta en la comunidad, para la sociedad tenga, digamos, acceso al conocimiento de su derecho, y creo que eso es lo que le ha molestado a muchas personas que tienen intenciones hace un montón de tiempo de tomar posesión o de alguna forma hacerse de la tierra con algunos dudosos métodos, digamos, y han llegado hasta extremo, digamos, de decirle o pechar a esta dirección para que venda esos inmuebles y ellos presentarse como frente. Por acá, la DAVOS ha tomado una determinación de acuerdo también a situaciones que se han ido dando, digamos, hay intenciones de muchos empresarios locales de la zona que tienen intenciones con ese inmueble. Y nos lo han planteado en algún momento de forma curva, digamos, de alguna forma oculta, pero están planteando que ellos quieren tener esos inmuebles e incluso que nosotros somos como la piedra en el zapato para ellos. Entonces, esto molesta mucho, digamos, a los empresarios locales que quieren hacer con esos inmuebles. Ahora la DAO va a acompañar eso, digamos, va a acompañar todo un esquema de injusticia contra las comunidades, contra las familias, contra los jóvenes que viven ahí, digamos, uno creería que no debería hacerlo. Debería contemplar todos los derechos que tenemos las familias campesinas, los que producimos ahí, y no prestarse a las presiones que tienen por el empresariado local.